Viene el coro con botella. Coquito heavy flow estrella. Abuela lo esconde en la alacena, pero en Nochebuena todo se suelta. Sabor a toco, ron del bueno. Este trago me lleva al cielo. Navidad con tumbao moreno. Perreo con nieve del Caribe entero. Tus labios saben a diciembre, a quema dulce y a calor. Y entre luces y tambores me emborracho de tu sabor. Bailamos bajo los faroles, el coquito nos hace volar. No hay bebida más bonita que me haga tanto soñar. El ron duerme en la botella, la leche en coco reposa. La salpa es milagrosa, como vuelan sus estrellas. La nieve en la doncella de mi isla tropical. Quien prueba este manjar, baila plena sin querer. Coquito te va a encender hasta el alma navidear. Coquito invito, sabor infinito de canela, bailando. Copa vive un canto que despierta tradición. Y con cada reunión el coquito va brillando. Con su beso va sellando la alegría de mi gente. Puerto Rico está presente en su espuma celestial. El sabor más natural es mi coquito valiente. Coquito sabor infinito de canela, bailando en cada traguito. Ron en el pecho, dulce en la piel. De Puerto Rico se siente en mi invierno. Un pepomillo por Boriquén, por favor. Viene el copa, vive un canto. Coquito heavy flow estrella. Abuela lo esconde en la alacena, pero anoche buena todo se suelta. Sabor a coco, ron el bueno. Este trago me lleva al cielo. Navidad con tumbao moreno. Perreo con nieve del Caribe entero. Tus labios saben a diciembre, a crema dulce y a calor. Y entre luces y tambores, me emborracho de tu sabor. Bailamos bajo los faros, la alegría de mi gente. Con su beso va sellando la alegría de mi gente. Puerto Rico está presente en su espuma celestial. El sabor más natural es mi coquito valiente.